para hablar de música, para hablar de presentación de disco, para hablar de una banda denominada Alma del Fuego, que son de Chubut y que se van a estar presentando acá en Buenos Aires. Y bueno, una posibilidad también para ellos de crecimiento, imagino, en su carrera artística, en Niceto. Después estaremos dando más detalles, el tema de las entradas, cuándo se van a estar presentando, pero la idea es tener un ratito al aire a uno de los integrantes de dicha banda. Y bueno, por suerte lo podemos hacer a esta hora de la tarde. Habíamos hablado ya entre semana también con algunos allegados para que se dé la posibilidad de charlar con alguno de los integrantes. Y por suerte hemos dado con Mariano para que nos pueda contar un poquitito de qué se trata, ¿no? Cómo se van a estar presentando, cuál es la expectativa, cómo se están preparando para venir hacia Buenos Aires a poder presentar un poco de su arte, de lo que hacen. Estamos en comunicación ahí con Mariano Ponte, tecladista de Alma del Fuego, a quien paso a saludarlo y a darle la bienvenida. Mariano, Aníbal Romero te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Aníbal? Muy buenas tardes. Gracias por el espacio, por abrirnos a esta posibilidad. Y bueno, la verdad que muy contento con todo lo acontecido. Así que bueno, gracias. No, por favor. Gracias a vos por tu tiempo. Comentanos un poco. Hay oyentes que a través de la 88.1 aquí en Cañuelas, nosotros estamos en una localidad de Buenos Aires, de Lamba, pero también cerca de la capital federal. Y sabemos que también a través de www.la881.com nos escuchan en cualquier parte del mundo. Así que comentanos un poco de qué se trata esto de Alma del Fuego. Bueno, nosotros somos una banda de una fusión de música patagónica con rock progresivo. Lo que hacemos es una mezcla, digamos, de lo que es el sentido de pertenencia, la raíz del lugar de donde vivimos y la fusión con lo universal, digamos, ¿no? Con la música que nos gustó en nuestra juventud y bueno, nada, poder fusionar eso es una tarea que nos alegra mucho, nos llena de pasión y de alguna manera, porque el rock es, bueno, eso es universal, pero está bueno poder hacer, poder también sacar las raíces de cada lugar y poder modernizar un poco también, porque muchas veces lo autóctono se termina siendo catalogado como folclore y cada lugar tiene su folclore y algunos son más escuchados que otros y otros directamente pasan desapercibidos, como pasa en la Patagonia. Entonces, nada, de hecho acá en la Patagonia hay mucho folclore, pero folclore de afuera, se baila mucha chacarera, chamamé, pero la música patagónica es muy muy acérrima, digamos, viene más que nada de los rituales tehuelches y mapuches, entonces son cánticos, son, qué sé yo, son algunos músicos pudieron darle forma, en el caso de Hugo Jiménez Agüero, los hermanos Berbel, sí. Pero bueno, digamos, el rock... Con el rock se fusiona muy bien, las melodías, la armonía se lleva bien, queda bastante, tiene mucho que ver, ¿no? Así que bueno, la verdad que es una tarea que estamos llevando a cabo con mucho placer y bueno, con ganas de que nos conozcan, que nos escuchen también. Es un rock progresivo originario de Chubut. ¿De qué parte de Chubut son? Y nosotros somos de varios lugares, estamos más que nada en lo que sería el Valle Inferior de Chubut, porque hay oriundos de playa, Sergio, que es el cantante, Sergio Yancamán, él vive en Playa Unión, que es de Rawson, la sí. Costa, después Mauricio Rago, que es el baterista, Rochita, que es el bajo, y Alecito Alexander Santravecchi, que es la viola, ellos son de Trelew, la ciudad de Trelew, y yo estoy en Dolago, que es una localidad que está más metiéndose en la meseta del valle, digamos, más al centro. Así Alma. Que somos bastante variados. Sí. Alma del Fuego se llaman y van a estar presentando el retorno de Inakayal. Inakayal, exactamente. Sí, bueno, esa es una historia que está buena porque Sergio, el cantante, tuvo la posibilidad de participar en una gestión que se hizo con los... digamos, la descendencia de este cacique, que son oriundos de Teca. La localidad de Teca está más al centro de la meseta, yendo como para Esquel. Sí. Y bueno, los que quedan, descendientes de que quedan, porque bueno, la historia es bastante trágica, ¿no? De lo que pasó. pasó con la familia del cacique, que fueron todos llevados para Buenos Aires, al museo, y nada, bueno, los mataron a todos. Y se quedaron con su poncho. Entonces, nada, lo que se hizo fue una gestión para recuperar ese poncho y volvió a su lugar de origen. Así que, bueno, nada, de todo eso más o menos narra la composición de El Retorno de Inakayal. Y bueno, estamos contentos de que se difunda. Esto se grabó y se editó y, digamos, se difundió mediante un compilado, Sonidos de la Patagonia, que está en todas las plataformas, todas las redes. Y después nosotros también en nuestras redes estamos, somos almadelfuego.oficial, tanto Instagram como Facebook. En YouTube tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos 3 videos colgados ahí también. Así que bueno, pueden escucharnos, pueden acercarse, ver lo que hacemos y estar invitados el 11 de julio a partir de las 20 horas en Niceto Bar, Festival Desorden. Sí, Festival Desorden, ahí que queda Niceto Vega al 5507 en Palermo, con entradas en el sistema Pass Lime, que ya están en el sitio disponibles. Y se van a estar presentando en Buenos Aires. ¿Hace cuánto vienen girando, Mariano, como para que se dé esta oportunidad también? Y nosotros, digamos, lo que es dentro de la provincia, estamos ya hace la banda, si bien cada uno de su carrera personal, estamos en la música hace 15 años, desde que está la banda formada, nosotros estamos más o menos hace 2 años en esto. Y bueno, nada, tenemos un EP de 5 temas que ya está subido, y ahora estamos con temas nuevos, y este tema que lo subimos mediante el compilado, y bueno, estamos por seguir con esta fecha y después seguir grabando las otras canciones, pero bueno, todos temas propios, digamos, ¿no? Estamos en esa. Llegaron. Remándola. Llegaron ustedes a grabar tradicionalmente, ¿no? Yo a veces cuando hablo con músicos, con cantantes, solemos ser medio nostálgicos en esto de el larga duración, el cassette, el CD, el MP3 y ahora, sí, bueno, lo de las plataformas. Sí. Sí, sí, sí, la grabación, claro, sí, venimos, cada uno viene de escuela de haber grabado su CD, sus cosas, y ahora, bueno, de alguna manera es un poco más práctico y también menos costoso, ¿no? Antes grabar un disco era muy costoso. Claro. Ahora que muchas cosas las grabamos en la casa, cada uno con una placa, y después, bueno, sí, se pasan algunos instrumentos, la batería o las voces o algunas cosas hay que grabarlas sí o sí en un estudio, pero capaz muchas cosas que van por línea, o los teclados, o algunas violas, los bajos se pueden grabar en la casa, y después sí, pagar una buena masterización, ¿no? Una buena mezcla y bueno, y subirlo, digamos. Entonces es bastante mucho más económico, más fácil hacer música hoy día de lo que era hace 10 años atrás. Bien. ¿Tienen la ilusión de poder cruzarse con bandas más reconocidas? Porque, digo, uno cuando va a este tipo de festivales después no sabe dónde deriva, quién lo puede escuchar, quién puede llevarse algún registro de ustedes y poder invitarlos para otra ocasión. Es una de las primeras veces, ¿o ya han venido a Buenos Aires a tocar en un lugar así medio emblemático? No, digamos, de la banda es la primera vez. Yo en realidad soy de Buenos Aires, estoy acá en el sur hace casi 20 años y bueno, nada, yo en realidad en Buenos Aires tenía una banda, hacíamos heavy progresivo, sí, y llegamos a tocar con bandas internacionales, todo eso, pero bueno, en otra vida. Claro. Y Sergio, él era cantautor, digamos, era cantor, tenía sus temas también así, más tirando al folclore patagónico, y también tocó en Buenos Aires, estuvo un tiempo en Buenos Aires, pero más desde otro palo, digamos, ¿no? Pero desde lo que estamos haciendo ahora es la primera vez. Y sí, la verdad que más que nada es una inversión para eso, para tratar de llegar a artistas que nos puedan dar una mano o simplemente escucharnos y darnos un consejo o llegar a alguien que, eso, llegar a la gente, ¿no? Llegar a la gente que nos escuchen, posibilidades de volver a venir, ¿viste? Ahora es a pulmón, pero quizás más adelante es más fácil. Y bueno, eso es lo que buscamos, digamos, ¿no? La difusión y poder expandirnos. Sí, viste que en algún momento, no sé si lo conocés, pero es un festival que trascendió la frontera, más allá que se hacía en la ciudad de Buenos Aires, el Ciudad Emergente, creo que le llamaban, para bandas. Esto del Festival Desorden es algo similar, vos te podés encontrar con diferentes géneros y artistas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, eso está bueno porque aparte, bueno, también tiene su plataforma de Viti, creo que es Viti, Sí. y está bueno porque vos tenés, sos parte de esa comunidad, estás en la plataforma, digamos, se genera algo, se generan comunidades, ¿no? Que es algo más o menos lo que está de moda ahora es eso, ¿no? Cada uno tiene que tener, tiene que ser parte de la comunidad como para poder expandirse y llegar, si no, si te cortás solo es medio como que quedás solo, es como Don Bosco, digamos, Claro. Así que sí, estamos en esa, ¿viste? Capaz como muchos somos, la mitad de la banda son pibes jóvenes y la otra mitad somos todos viejos, entonces es como que los jóvenes nos tiran más o menos, nos tiran la onda y los viejos somos mucho de la vieja escuela, ¿viste? Va, yo digo Claro. viejo, tengo 44 años, pero soy, con respecto a la música, uno viene de la vieja escuela y a veces, si bien se da cuenta por dónde es la mano, cuesta adaptarse a veces en algunas cosas, uno viene con mucha maña también. Claro. ¿Ya tienen la grilla? ¿Saben si esto comienza a las 20 o a ustedes les toca a las 20? Viste que cuando se dan muchas No, bandas te claro. dan Sí, una eso, orden. digamos, el festival comienza a las 20 y nosotros creo que tocamos a las 21, por ahí, creo que estamos segundo, no sé, sé que tocamos en el, viste que está la terraza y el escenario, nosotros estamos en Sí. el escenario y creo que tocamos segundos, así que creo que eso va a ser alrededor de las 21 horas, por ahí, más o menos. Pero está bueno, si vas al festival, está bueno estar desde el principio y quedarte hasta el final, digamos, esa es la onda, digamos, ¿no? Bien, le decimos a los oyentes que estamos hablando con Mariano Ponte de la banda chubutense Alma del Fuego, que se van a estar presentando en el Festival Desorden el próximo viernes 11 de julio desde las 20, ahí en Niceto Bar, en Niceto Vega al 5507 en Palermo, con entradas por el sistema Passline. Bueno, Mariano, la idea era charlar un ratito con ustedes, conocerlos un poco más. Yo estuve chusmeando ahí algo en YouTube, viste que hoy es lo más práctico para buscar. Hay un Sí. Sí. recital, no sé si me lo recomendás, o una grabación en vivo, ¿cómo es que de ustedes? Que dura más o Sí, menos una hora. sí, ese es un en vivo que hicimos en Delta Contenidos, en un espacio que está en Rawson y que fue para despedir el año. Y bueno, si ves, ahí está el recital completo, más o menos, tema más, tema menos, pero sí, ahí está bastante para que escuchen en general lo que hacemos, ahí está para ver bien. Bien, ahora vamos a escuchar un poquito entonces. Era como para pedirte permiso de escuchar de ahí algo con la gente. Sí, no, por favor, métale nomás, Bueno. métale, métale, métale Bueno, un abrazo grande, éxitos Buenísimo. y seguimos en contacto, Mariano, si te parece. Y gracias por Bueno, este tiempo, ¿eh? perfecto, Aníbal. No, por favor, muchas gracias a vos, al programa y al espacio y bueno, de una, ojalá que salgan cosas. Abrazo grande y muchas gracias, che.